Bueno, amigos, vamos a entrar ya a nuestra segunda entrevista en esta mañana. Como siempre, un honor que ustedes nos puedan acompañar, que puedan ustedes escoger entre todo lo que hay en el dial y se queden con nosotros aquí en 100.9 FM y los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque aquí hablamos siempre del lado positivo de nuestro país. ¿Y cuál es el lado positivo? Siempre nos alegramos por hazañas deportivas y también por lo que hacen nuestros artistas y gestores culturales. En esta mañana recibimos a Fausto García y Tami Altamirano del grupo del proyecto Coral Guaira, Voces del Viento. Están con nosotros para contarnos sobre el concierto de verano 2019 que llevarán a cabo ya mañana 5 de septiembre a partir de las 7 de la noche en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Partimos de este evento puntual, pero también nos vamos a extender hablando sobre el quehacer de este proyecto desde mayo del 2018, las gratificaciones que han recibido y la experiencia que ellos están generando en cada uno de los niños y jóvenes con los cuales ellos comparten la iniciativa de incentivar la música coral en nuestra provincia, en nuestro país. Buenos días, Fausto. ¿Qué tal, Tamia? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos Ya días. Cargados, listos, preparados para mañana. Listos, un poco nerviosos con los chicos, pero puliendo los detalles al máximo, ¿no? En torno a lo musical para el concierto de mañana que llevaremos en la Mañana estarán con personas de Amaguaña, La Merced, Huango Polo y también Sangolquí en este concierto. ¿Cómo ha sido ya la preparación para este evento? Bueno, la preparación ha sido ardua con los chicos ensayamos dos veces por semana. Estamos puliendo todos los detalles, siguiendo un guión completo para producir un show escénico, ¿no? A través de la música coral y movimientos expresivos que le añaden algo de contenido a nuestra presentación. No es solo la música, entonces también hay una especie de show lo que preparan. Ajá, preparamos un show completo. Los chicos no solamente se paran a cantar como los típicos coros, sino que es un coro infantil que propone movimientos de Más dinámico, tal expresividad. vez, ahí. Ajá. Bueno, Tamia, vamos a irnos desde atrás, contando un poco la historia sobre el proyecto. Mayo 2018 arranca Guaira Voces del Viento. ¿Cómo es que empezaste tú a vincularte con Guaira? Bueno, llamaron para empezar este proyecto. Hicieron una convocatoria a profesores que hayan tenido experiencia con coros pequeños. Entonces ahí fui aceptada yo. Y bueno, empezamos con este proyecto. Teníamos nuestra directora, que es Claudia Londoño, era. Ella nos vino vinculando a este mundo en donde teníamos que enseñarles a los niños en 2 horas hacer una clase dinámica, en donde ellos no se distraigan, no se cansen, sino que continúen una clase y aprendan un repertorio. Y tú ya venías también de experiencias ya en música coral. Sí, yo estuve en el coro de la Casa de la Cultura de aquí. Aquí mismo, entonces. Aquí mismo, sí, aquí también me enseñaron dirección coral, pero a lo largo de los años ya he venido aprendiendo. También soy profesora en otro proyecto de la Casa Somos, entonces también mantengo la educación coral. ¿Tú estabas aquí con el maestro Jaramillo? Sí, justo con Maestro él. Jaramillo. Sí. Y Fausto Fausto. también era mi compañero aquí Aquí en el también. coro. Sí, nos Sí. conocemos desde el coro de la Casa de la Cultura. ¿Cuántos eran entonces al inicio cuando arrancaron con el proyecto? Cuando arrancamos con el proyecto, bajo la dirección de la maestra Claudia Londoño, estábamos cinco profesores. Lamentablemente, dos profesores tuvieron que separarse. Entonces, Quedaron tres. quedamos tres Quedamos y nos tres. hicimos a cargo. No podíamos dejar las sedes sueltas, ¿no? Sin profesor. Entonces nos hicimos cargo. Ahorita yo estoy muy unido, o sea, con los Proyecto. coros de Sangolquí y de La Merced, que no me pertenecían al inicio, pero, o sea, estas clases es como que te vinculan tanto al estudiante o al alumno, ¿no? Que les tomas mucho cariño. O sea, es muy difícil separarte nada más y acabar las clases ahí, acabar la relación, sino que es una relación muy íntima con los estudiantes. ¿Cómo ha sido ese proceso con altos y bajos, obviamente, de Guaira, desde mayo 2018 hasta ya ahora, septiembre 2019? Bueno, sí ha sido un poquito difícil, ¿no? Porque, como te digo, en el tema económico es por parte de nosotros los profesores es difícil, ¿no? Y más a los chicos que les toca esperar a ver que pase una solución o que podamos retomar las clases, etcétera. Ha sido duro para todos, ¿no? En especial para los padres de familia que también están súper vinculados en esto y que están preguntando todo el tiempo qué pasará, qué profe va a venir a dar clases a esta sede, porque como te decimos, dos profesores tuvieron que retirarse y quedamos solo los tres. Y para las sedes que quedaron flotando, nos tocó dividirnos entre nosotros para poder seguir dándoles clases a los chicos. Eso en cuanto a ustedes, ¿no? Como sí. Capacitadores, como talleristas. Y del lado de los padres de familia, los jóvenes, los niños, ¿cómo fue ese, cómo pasó ese proceso desde mayo 2018? La convocatoria, la gente, no sé, Fausto ahí. Bueno, la convocatoria se hizo en colegios al inicio, ¿no? Tuvimos la facilidad de entrar, invitar a los niños que querían cantar, que realmente querían cantar. ¿Iban golpeando colegio por colegio? Sí. Ese era nuestro trabajo, sí, trabajo de campo. Entonces, ir a convocar a los niños. Al inicio hubo una gran acogida, ¿no? Pero es normal que en estos procesos corales la gente se vaya como retirando, ¿no? Entonces, comenzábamos con un coro de 50, por ejemplo, y nos estabilizábamos ya con un coro de 30, ya cuando quedaban los que realmente se comprometían a... Uh-huh. Y esa es la vida coral, ¿no? Algunos salen, pero y hay algunos que se quedan largo tiempo y se nota mucho el desarrollo vocal y el desarrollo social también que tienen, ¿no? Porque el coro no es solamente ir a cantar solito, sino que es una actividad grupal. Entonces, es un lugar donde aprendes solidaridad, respeto, compañerismo, donde te inculcan también responsabilidad, porque tienes que aprenderte tu parte, no tienes que estar ahí atrás esperando que te den cantando. Entonces, eso es lo interesante de esto. ¿Y en total a cuántas personas ustedes han llegado, entre jóvenes y niños, en estos coros? En total han sido 250 niños en los que han cantado en el primer festival del año anterior. Y a lo largo de esto, pues han ido... O sea, pero los que se quedaron, digamos, los 250 niños que se quedaron. Actualmente estamos con alrededor de 150 niños por la crisis que tuvo el proyecto al inicio de año, pero ya nos estamos regularizando con número igual y se va a hacer una nueva convocatoria próximamente, así que están invitados todos los que quieran participar, los niños que quieran cantar en el proyecto Guaira, infórmense dónde ensayan, generalmente es en la junta parroquial y ahí también sí, les pueden dar información. Sí, si es que nos puedes dar un ratito, podríamos decir las sedes y los lugares. No, a eso mismo queríamos ir ahorita, porque tras micrófonos ya estábamos nosotros conversando con nuestros invitados y nos comentaban cómo trabajan tres personas para repartirse en la ciudad, tal vez en la provincia, esos 112 horas, y cuéntanos, ¿por dónde están? Por ejemplo, Fausto, tú... ¿Cuál es tu área de trabajo, tu lugar de acción? Bueno, yo trabajo por el Valle de los Chillos. Como ahí vivo, se me facilita mucho entonces las sedes de Huangopolo, La Merced, Sangolquí y Amaguaña. Ahí te mueves con esas parroquias, ¿no? En esos lugares voy a dar clases, ajá. ¿En tu caso, Tamia? Bueno, las clases yo las doy en Atucucho, sábados y lunes de 2 a 3:30, y en La Planada doy sábados de 10 a 11:30, y los días lunes de 5:30 a 6. También doy en la ferroviaria, que serían los días martes de 2:30 a 4:00. Te cruzas la ciudad, entonces. Me cruzo la ciudad, sí, es el amor a la camiseta. Y la tercera compañera, que lamentablemente hoy no nos pudo acompañar. Nuestra compañera Ana Lucía Huamburguet está a cargo de la sede de Tumbaco, de Carapungo. Y del y Juvenil. Y del Juvenil, que es una sede que funciona aquí en el Consejo Provincial mismo. Entonces ellos ensayan, pero ya no es un coro infantil, sino es un coro juvenil. Juvenil. O sea, chicos de 13 a 17 años. Sí. Y ahí ustedes con ellos están cubriendo gran parte de lo que es la ciudad, ¿no? Uh-huh. Estos lugares, estas sedes conforman ya los 150 que ahorita tienen. Sí, sí, actualmente sí. Ya, y entonces el día de mañana el concierto que van a ofrecer será el que tú manejas con tus estudiantes. Ajá. Exacto. El día de mañana estaremos con las sedes de Sangolquí, Huangopolo, La Merced y Amaguaña, en la Católica. ¿Cuál ha sido, no sé, la experiencia gratificante o la experiencia memorable que con la que ustedes se llevan durante este tiempo trabajando en Guaira Vientos de Voces del Viento? Bueno, por una parte, la enseñanza y la capacitación de la maestra Claudia Londoño, la dirección, la enseñanza que dejó ella fue muy profunda, o sea, desde cómo damos las clases, desde cómo abordamos cada tema musical, hasta la parte personal, hasta la parte social. O sea, ella dejó una gran enseñanza acá, en los grupos mismo, porque ella también visitaba los grupos. Llegaba a los niños. Llegaba a los grupos. Iba a todas las sedes a las clases que a ella ver daba, la clase. O sea, eran geniales, ¿no? Eran súper planificadas. Entonces, eso nos quedamos, el profesionalismo con el que ella trabajaba. Y por otra parte, los niños, ¿no? El contacto con los niños, el poder cumplir un sueño de un niño, de pisar un escenario, de sentirse súper importante en un grupo de coro. Y para ti también, con los niños, el proceso de con los capacitación, talleres, ¿qué te llevas? Bueno, también los niños, ¿no? Uno aprende todo el tiempo de los niños, de sus expresiones, de cómo ellos van amando a la música, ¿no? Porque eso se refleja del profesor. Si es que a ti te gusta y tú les puedes transmitir esa emoción que te da el cantar, entonces ellos lo toman y pues les encanta, ¿no? Entonces, a mí lo que más me encanta de dar clases es participar con los niños, demostrarles, enseñarles nuevas canciones, a ellos les encanta hacer percusión corporal, entonces aprender de ese tipo de cosas, ¿no? Y vincularles, porque como te digo, cada sede están en diferentes sectores y cuando unimos esas sedes vemos, ¿no? Todos los chicos reunidos, cómo conversan entre ellos, cómo juegan, de repente se hacen amigos, se conocen ya. Ajá, entonces eso es muy bonito y también me encanta que los padres de familia estén todo el tiempo ahí pendientes, profe, ¿va a haber clases mañana o no? O ¿sabe qué, profe, mi hijo no puede ir porque tiene tal cosa o tiene catecismo, etcétera? Entonces, a ellos les interesa, ¿no? Porque este mundo es de la música, es de ser constante. Entonces, eso les enseñamos a los niños, la disciplina, ¿no? ¿Cómo llevaste la primera presentación de tus estudiantes? Seguramente algunos por primera ocasión se lanzaron a esta actividad de música coral y debió haber existido alguna primera presentación frente al público. Los nervios, ¿cómo manejarlos? Sí, bueno, la primera presentación fue con todos los niños, los 250 niños, ¿no? Entonces, creo que ahí el ensamble es mucho más fresco, ¿no? Pero recientemente, como estos conciertos de verano los hicimos con cada sede de cada profesor, entonces el de Ana Lucía fue el 22 de este mes, el mío fue el 25, el domingo 25 en La Planada, entonces ese fue el concierto solo de nuestras sedes y los niños estaban súper contentos, tuvimos un ensayo con los músicos previo al concierto, entonces ellos estaban emocionados, yo les decía, chicos, demuestran, sientan lo que los músicos están tocando, ¿no? Sientan toda esa música y expresen, entonces ellos estaban emocionadísimos, yo... Claro que ellos también se ponen nerviosos, ¿no? Pero uno tiene que estar al frente diciéndoles, sonrían, chicos. Entonces ellos ya... Y en la presentación ellos arriba en el escenario y tú al frente de ellos. Al frente de ellos dirigiéndoles, sí. Eso es hermoso, ¿no? Porque ellos como que se quieren cohibir, pero de repente tú les dices, a ver, chicos, sonrían. Y ellos sonríen y se sienten libres, ¿no? Y además uno ya les va diciendo antes que van a estar sus papás ahí con la foto y van a decirles, les van a tomar la ráfaga de fotos, entonces ellos se ríen, ¿no? Porque tienen que pararse bien y si, por ejemplo, se cuelgan así, entonces uno tiene que decirles, porque si no en la foto van a salir mal, entonces ellos ya saben que tienen que pararse bien y hacer un show. Fausto, ahora, de todo esto, ¿de qué nos sirve a la sociedad, a nosotros, tener este tipo de actividades que dejan un lindo recuerdo para la infancia? Claro, ¿qué más se puede sembrar ahí? A través de la actividad coral se desarrolla un montón de habilidades y destrezas de los niños, ¿no? El solo aprender una canción completa, de principio a fin, con todas sus partes, requiere un esfuerzo de la memoria, por ejemplo. Los chicos se ven súper beneficiados en la memoria. Entonces ellos se van a dar cuenta, los padres de familia, el gran desarrollo que tienen y la evolución de ellos. Porque al inicio entran A menudo a los coros distraídos, ¿no? Entran distraídos, pero luego los chicos tienen una transformación y aportan tanto y están tan conectados que se logra, por ejemplo, eso que es tan difícil hoy en día de lograr capturar la atención de los chicos, de focalizar su energía, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los chicos se dedican al teléfono o a la televisión, entonces eso no como que no desarrolla mucho en los chicos, pero esta parte coral les obliga a utilizar su memoria, a utilizar su cuerpo como medio de expresión, a conocer su voz y a descubrir su voz, ¿no? Porque a través de los ejercicios vamos, a través del juego van descubriendo su voz, lo que pueden hacer con su voz. Otra cosa es también la timidez, ¿no? Poco a poco ellos ya, al inicio les cuesta hacer un ejercicio vocal, ¿no? Por ejemplo, les cuesta un montón, no pueden hacer eso, ¿ya? O sea, pueden, pero les... Pueden, pero les cuesta, o sea, les cuesta, ¿es un tema más mental? De afinación y también mental. Sí, es como de timidez al inicio, pero luego ya con las clases van viendo que todos pueden hacerlo y se lanza. Se suelta. Entonces, ajá, ese es como el aprendizaje que yo le veo y la utilidad que le veo a la actividad coral. Ya en el ámbito más cultural, por ejemplo, ustedes con el repertorio siembran un buen recuerdo, siembran una técnica para que ellos también puedan lucirse luego cantando, pero en el repertorio imagino también que marcan ustedes. ¿Qué tipo de repertorio están dejando? Bueno, vemos un repertorio latinoamericano en el que sea un poquito fácil, pero también ellos tengan que vocalizar, ¿no? Que pronuncien bien las palabras, que abran bien la boca. El repertorio que utilizamos es de Latinoamérica. Yo utilicé todo de Latinoamérica. No sé si tú cambiaste algo en tu repertorio. O sea, el repertorio es algo muy, muy interesante lo que pasa aquí, porque la directora Claudia Londoño trae canciones, propuestas muy frescas para los niños, ¿no? A los chicos, por ejemplo, no les combina mucho cantar un pasillo muy triste, sino buscamos canciones que tengan temas alegres, temas relacionados con lo que les interesa a ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué canciones ponen ahí? Por ejemplo, tenemos la canción El Cucué. Carnavalito del Cien Pies, ¿ya? O Cucué, que es una canción de una compositora española que se llama Eva Ugalde. Ella tiene unas canciones compuestas que son específicamente para ser cantadas por niños. Entonces eso es interesante porque hay toda una industria. Entonces no es que buscamos una canción de donde sea, sino que es una búsqueda... O sea, la piensan bien antes de ponerla. Pensamos bien en la canción para poder enseñarla. Por ejemplo, actualmente estamos, como dice Tamia, incentivando bastante la música latinoamericana. Entonces, estamos haciendo carnavales, estamos haciendo cumbia, yo estoy haciendo son jarocho, que es un ritmo mexicano. Por acá también tenemos un bambuco de Colombia que estaba desarrollando Tamia. Y conociendo la riqueza cultural que tienen nuestros pueblos sudamericanos también. ¿Y ustedes han hecho alguna presentación con marcos musicales grandes, extensos, o más enfocan en el lado coral? Si han podido participar en eventos, conciertos con, no sé, orquestas, grupos musicales también. Actualmente hay un proyecto que está pensándose todavía en el Consejo Provincial de hacer un concierto con una banda. Con la sinfónica. Ajá. ¿Esa sería la aspiración? Sí, para el concierto de Navidad. Para un concierto, pero es como una sorpresa todavía, no les quiero adelantar mucho. Entonces, estamos preparando algo. En diciembre va a haber un evento muy bonito que vamos a preparar con todos los niños. Y hasta ahora todos los conciertos han sido con un acompañamiento de guitarra, piano y percusión. Percusión. Ajá. ¿El mañana también estaremos con música? Ajá, mañana estará igual el maestro Juan Carlos Velasco, Amanda la Chávez, pianista Amanda Chávez y el Carlos Andrés joven Marco Andrés Plasencia. Bueno, ese será entonces los que les ayudarán con la música. Yo les quiero recordar, Fausto García y Tami Altamirano nos acompañan. Ellos son parte del proyecto Guaira Voces del Viento. Estamos hablando sobre su trayectoria, historia y lo que se viene el día de mañana. Hablábamos también sobre, ahorita tienen 150 niños, están retomando ustedes las actividades con este proyecto. Habrá una nueva convocatoria. No sé si podemos adelantar esa información para que la gente también esté pendiente, por favor. Sí, qué bueno que nos preguntas. Actualmente vamos a hacer una nueva convocatoria para todas las sedes que quieran ingresar, donde les quede más cerca. Si está en el norte, la profesora sería yo, Tami Altamirano, en la Planada, Tucucho, y en el sur sería en la Ferroviaria. Tendríamos en Carapungo, a Ana Lucía, en Tumbaco y en el Consejo Provincial al Juvenil. Todos los que deseen, por favor, acérquense, pueden entrar a la página de Guaira Voces del Viento o al Consejo Provincial. Ahí estaría lo que es Guaira, comunicarse a los números de teléfono para que nosotros les podamos dar mayor información acerca de dónde se tienen que acercar. ¿Y desde cuándo sería? Desde la siguiente semana. Ya podría ser. Sí, podría ser. Con todos nosotros estaríamos en la página de Prefectura Cultura, estaríamos poniendo la información de las convocatorias para las sedes de todas las sedes que estamos requiriendo. Fausto, tú eres el de los Valles, ¿no? Ajá. De los Valles. Sí, bueno, si te gusta cantar, puedes venir a mis sedes de Huango Polo, Amaguaña, Sangolquí o La Merced. Estamos ensayando dos veces por semana. Vamos a realizar una audición porque necesitamos que la gente que entra ahorita ya tenga un conocimiento un poco más, o sea, un poco más de conocimiento, ¿no? Sí. Ya. Ajá, porque los chicos ya llevan un proceso de un año, entonces estamos haciendo audiciones. Vamos a hacer un proceso de la convocatoria ingreso. Se unen a los que ustedes ya tienen. Ajá, no serían claro. Aparte, ¿no? Sí, no. No, sería todos. Si es que son muchos, aparte, tocaría hacer, formamos un inicial de esa sede y tendríamos dos coros en la misma sede, pero si es que son muchos. Ajá. Con la experiencia que ustedes tienen revisando todo en nuestra ciudad, ¿cuáles son las parroquias de Quito como más entusiastas, que les llama más la atención? ¿Hay algo así o todos por igual están pendientes de esta propuesta? En mi caso, por ejemplo, yo me impresiono bastante de la capacidad que tiene el coro de Amaguaña. Son unos chicos súper afinados y súper prolijos en la percusión que hacemos en los espectáculos. Por otro lado, el coro de Sangolquí también es un coro que es súper afinado, capta muy rápido la línea melódica de las canciones y los ejercicios lo desarrollan súper bien. ¿Y en tu caso también? Bueno, en mi caso, a Tucucho, cuando yo empecé ahí, habían ciertas falencias, ¿no? Con los chicos, les costaba afinarse, pero en este proceso, que ya es más o menos 2 años, ellos son excelentes. Excelentes. Ellos me ayudan a que el resto de las sedes se afinen más. Y tengo pocos ahí, ¿no? Tengo pocos integrantes, pero son los mejores. ¿Y para cuándo un concierto con la sede de tu sede también? Bueno, la mía ya fue. Ah, fue ya, el 25, claro. El domingo 25. Sí, fue en La Planada, fueron los 3 coros. Estuvo genial. Muchísimas gracias a la gente que estuvo allá. Bueno, ahora te hablo de La Planada, ¿sí? En La Planada, en cambio, son bastantes chicos, a ellos les encanta venir a cantar, y bueno, pues, trabajamos percusión corporal, que es lo que más les encanta, creo que a todos los niños, y en la Ferroviaria, pues también con lo que hubo los problemas con los profesores que tuvieron que retirarse, pues ellos volvieron a reintegrarse a las clases y por suerte se pusieron al nivel de los otros coros y pudieron presentarse en esta última presentación, ¿no?, del concierto de verano, porque si no lograban aprenderse el repertorio, okay, lastimosamente no podían presentarse. Uy, pero lo lograron. Enhorabuena. Sí. Bueno, amigos, nosotros queremos agradecer a Fausto García y Tami Altamirano del proyecto Guaira Voces del Viento por habernos acompañado en esta mañana. No se olvide, por supuesto, este 5 de septiembre, este jueves, a las 7 de la noche, ellos estarán realizando un concierto con los coros de La Merced, Huango Polo, Sangolquí y Amaguaña a partir de las 7 de la noche en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿En qué espacio van a estar de la universidad? Va a ser en el auditorio de la Facultad de Ciencias de Educación. ¿A costo? Es un evento gratuito. Evento gratuito, entonces no nos vamos a perder esa oportunidad. Les quedo muy agradecido, Fausto y Tamia, muchas gracias, éxitos. Gracias. Y gracias bueno, a ti. Nos mantenemos pendientes sobre todo lo que ustedes vayan generando. Sí, muchísimas gracias. Y por favor, todos están invitados mañana al concierto de Fausto. Estaremos todos. Si desean más información, estaremos los tres profesores allá. ¿En redes sociales les encontramos? Sí, tenemos la página de Guaira Voces del Viento, pero ahorita está en pausa. Nos podrían encontrar en la página de Prefectura de Cultura del Consejo Provincial. Ahí estamos haciendo todas las convocatorias y todos los afiches de los conciertos que fueron en este mes de verano.